vino pronuncie aquellas palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y después inmediatamente dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Es decir, primero instituye el sacramento por el cual él, que ha venido del cielo, que va a volver al cielo de donde había venido, quiere quedarse entre nosotros. Y quiere quedarse entre nosotros como alimento para nuestra alma, para que tengamos la fuerza de caminar al encuentro de Dios a través del camino difícil que es la vida del cristiano. Instituye ese sacramento para quedarse en medio de nosotros y luego elige, designa, transforma, imprime el carácter sacerdotal en el alma de los apóstoles para que los apóstoles trabajen para esta presencia de Cristo. Porque eso es la iglesia, es una continuación de Cristo, es una continuación de la presencia y de la acción de Cristo entre nosotros. Y eso particularmente dentro de la iglesia es el sacerdote. Estampa de ordenación de Fabián, una de las frases que cita es: para mí la vida es Cristo. Y es cierto, a partir del momento de su ordenación sacerdotal, la vida de Fabián no tiene otro sentido que la de ser otro Cristo, que la de prolongar la presencia de Cristo entre nosotros, que la de hacer que Cristo siga viviendo, sobre que Cristo siga viniendo, que Cristo siga naciendo. El sacerdote prolonga la obra de Cristo. Dios que se hizo hombre, el Verbo que se hizo carne, Dios que bajó desde el cielo a la tierra para abrirnos las puertas del cielo, Dios que se hizo hombre para que nosotros que estábamos condenados por nuestros pecados pudiéramos nacer de nuevo a la vida divina y pudiéramos vivir como hijos de Dios. Esa es la obra fundamental de Cristo y eso es lo que continúa el sacerdote. El sacerdote nace, como el sacerdocio nace unido a la Eucaristía, como el sacerdote continúa la obra de Cristo, el sacerdote participa de ese misterio que es la Eucaristía, el sacerdote participa del misterio de Cristo. Nosotros contemplamos y adoramos de rodillas la hostia que se levanta, el vino, el cáliz, y allí sin embargo no vemos nada, vemos pan, gustamos pan, tocamos pan. Sin embargo, no hay más para el Cristo. Misterio, como era misterio la presencia de Cristo entre los hombres. Los hombres veían a Cristo, pero allí estaba la divinidad escondida. Y ese niño que adoran, por ejemplo, los magos del pesebre, no es un niño cualquiera, Dios es el sacerdote. También en el sacerdocio hay un misterio. Que acompañar a Fabián en esta misa, reflexionamos un poco sobre ese misterio del sacerdocio. Y le pedimos al Señor que nos ayude a comprenderlo. Levantar una puntita del velo del misterio. El sacerdocio, decíamos, la misión del sacerdote es continuar haciendo presente a Cristo en la tierra. Cristo ha vuelto al cielo, pero quiso quedarse presente entre nosotros. Presente en su iglesia, presente en la Eucaristía, presente en el sacerdote, para poder llegar a todos los hombres a lo largo de todo el tiempo, a lo largo de estos 20 siglos que hemos vivido, desde la venida de Cristo, desde su partida para el cielo, y para llegar a todos los hombres, a lo ancho de toda la tierra, para que llegue la acción y la misión de Cristo. ¿Y cómo es esa acción, cómo es esa misión de Cristo que el sacerdote tiene que continuar? Cristo es maestro, maestro que enseña, y el sacerdote tiene que ser maestro, maestro con la palabra. Cristo es sacerdote, sacerdote que santifica. El sacerdote tiene que ser también como Cristo y con el poder de Cristo santificador, sobre todo a través de los sacramentos. Cristo es rey y el sacerdote tiene que trabajar para el reino de Cristo. Podríamos resumir en esas tres expresiones la misión del sacerdote prolongando la misión de Cristo. Ser maestro, ser santificador y trabajar para el reino. Lo hace como vicario, lo hace como instrumento de Cristo. Es maestro de una palabra que no le pertenece. Es santificador, administrando el poder de la gracia en los sacramentos, que es un poder que está infinitamente por encima de su fuerza y de cualquier fuerza humana. Y el rey, pero trabaja no para provecho propio, no para tener poder, para tener gobierno, para tener mando, sino que trabaja para que Cristo reine. En estas tres expresiones podemos sintetizar la misión del sacerdote, continuando la misión de Cristo en la tierra. El sacerdote es profeta, es decir, el sacerdote es maestro, es ministro de la palabra, pero decíamos de una palabra que no le pertenece. Lo que el sacerdote anuncia, lo que el sacerdote predica, lo que el sacerdote enseña, no es, no puede ser, no tiene que ser un invento humano. No tiene que ser una doctrina filosófica producto del cerebro de los hombres. No tiene que ser el programa de un sector social o el programa de un partido político. No tiene que ser ni siquiera el llamado a una fraternidad o a una solidaridad puramente humana. Lo que el sacerdote anuncia no tiene que ser palabra humana, no es palabra humana, sino que es palabra de Dios. Es la palabra del Evangelio. El sacerdote no es dueño de esa palabra. La ha recibido como un depósito que tiene que custodiar fielmente en su integridad, en su totalidad, en su verdad, y como un depósito que tiene que no que guardar para él, sino que tiene que transmitir a los demás. Esa palabra la recibimos y esa palabra la custodiamos y esa palabra la transmitimos. Y el sacerdote, con esa palabra del Evangelio que no cambia, con esa palabra del Evangelio que tiene un valor eterno porque es la palabra de Dios pronunciada de una vez para siempre en el Verbo, el sacerdote con esa palabra tiene que iluminar las realidades temporales y tiene que iluminar la vida de los hombres y tiene que iluminar, a veces en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad, el camino de los hombres hacia el encuentro con Cristo del cielo. El sacerdote que anuncia la palabra es luz como fue luz, aquella estrellita que apareció a los magos y les fue marcando el camino. Un camino largo, un camino difícil, un camino a veces incierto, pero porque miraban la estrella, porque miraban la luz en medio de la oscuridad, ¿qué se encontraron al final del camino? Se encontraron a Dios, hecho hombre en el deseo. Eso tiene que ser el sacerdote con la palabra de Dios para los hombres. Tiene que ser luz. Y una luz que alumbra muchas veces en medio de la oscuridad de un mundo donde los hombres vuelven las espaldas a Dios, en medio de la oscuridad de un mundo pagano o paganizado, en medio de la oscuridad de un mundo materialista. El sacerdote tiene que ser luz en esa oscuridad. Y muchas veces la luz viene a las tinieblas, como vino con el Verbo, y las tinieblas no quieren recibir esa luz. Y la luz se transforma para los hombres en signo de contradicción. El sacerdote tiene que anunciar un mensaje, como decía San Pablo: yo no predico un evangelio para gusto de los hombres, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. El ser testigo de Cristo, el anunciar a Cristo, el anunciar el evangelio en toda su integridad y en toda su verdad, muchas veces será contradecido por los hombres, las opiniones, las corrientes de moda, la forma de pensar de la mayoría, nuestros propios gustos y nuestras inclinaciones a la comodidad, a la pereza, al egoísmo, a la lujuria, a la avaricia, a la codicia, al pecado. Está anunciando un evangelio que es una palabra que va contra mano del mundo, porque el mundo te absuelvo, dice, yo te perdono. Y es Cristo el que perdona. El sacerdote está tan unido a Cristo en esos dos momentos que está actuando no solamente en nombre de Cristo, sino en la persona de Cristo. Está actuando como el mismo Cristo. Y la gracia de Cristo pasa a través del sacerdote y ese pecador recibe de Cristo en el sacerdote el perdón de sus pecados y ese pan y ese vino se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Ahí está el corazón del sacerdote. Yo no puedo entender cómo en la confusión que hemos vivido y que seguimos viviendo en muchos lugares, esa tentación de hacer un cristianismo, un catolicismo falsificado, cómo se puede haber puesto a veces en duda la identidad del sacerdote o el preguntarse para qué sirve el sacerdote o el hecho de que un sacerdote se pregunte a sí mismo para qué sirve. Está clarísimo qué es lo que puede hacer el sacerdote, que ningún otro lo puede hacer. Consagrar la Eucaristía e impartir la absolución. Hay muchas otras cosas que el sacerdote puede hacer. Puede enseñar el catecismo, sí, también lo puede hacer un laico. Puede dar clases, puede visitar a un enfermo. Hay muchas cosas en la vida sacerdotal. Y en la vida de un sacerdote puede haber hasta cosas que no sean necesariamente sacerdotales. Un sacerdote puede ser profesor de matemáticas en un colegio, o puede forjar los cañones de San Martín para la Cruzada Libertadora. El sacerdote no está puesto por Dios para ser principalmente un psicoanalista, ni un psiquiatra, ni un consejero sentimental, ni un militante sindical o político, ni un comprometido en problemas temporales. No es para él lo primero, aun cuando en algún caso pueda hacerlo. ¿Qué es lo que nadie puede hacer en lugar del sacerdote? Consagrar la Eucaristía e impartir el perdón de los pecados. Ahí está la identidad del sacerdote más íntimo y más profunda con Cristo y de una manera absolutamente irreemplazable. Todo el horizontalismo y el comunitarismo en nuestros tiempos se piensa que es la comunidad. Podía estar reunida aquí toda esta comunidad y juntar varios más y llenar la plaza con gente y todos ponerse al unísono y a los gritos y decir 25.000 veces arriba del pan, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, y no pasa nada si el sacerdote no está presente y no pronuncia en nombre de Cristo aquellas palabras. Porque el poder maravilloso de transformar el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo no es un poder humano, no es un poder que viene de abajo, no es un poder que viene del número, de la multitud, de la comunidad. Ningún hombre y ninguna cantidad de hombres, ningún hombre por más santo que fuera, podría por su propia fuerza transformar el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo y perdonar los pecados. Es el poder de Dios, es el poder de Dios que está en el sacerdote, porque el sacerdote al recibir la imposición de las manos del obispo y las palabras consecratorias, sobre él ha descendido el Espíritu Santo y lo ha identificado de una manera particular con Cristo sacerdote, para que en nombre de Cristo sacerdote siga enseñando a los hombres con la palabra, siga santificando a los hombres por medio de los sacramentos. Por último decíamos, Cristo es rey. El sacerdote tiene que trabajar para que Cristo reine. El sacerdote no trabaja para sí mismo, no se anuncia a sí mismo. Como Juan el Bautista que veíamos en el Evangelio de hoy, detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo, detrás de mí viene alguien que es más grande que yo. Y Juan el Bautista va a decir también, es necesario que él crezca y que yo disminuya. El sacerdote no se anuncia a sí mismo. El sacerdote cuando llega a los hombres no llega como puede llegar el viajante de comercio a venderle un producto o una mercadería. El sacerdote no llega como llega el político en la tribuna para hacer promesas o para juntar votos o para que los hombres lo aplaudan. El sacerdote no llega como llega el artista que está buscando, el deportista que está buscando la fama y el aplauso. El sacerdote no tiene que anunciarse a sí mismo, no tiene que trabajar para sí mismo, no tiene que trabajar para poder tener recién limpia, ¿qué pasa? Parecería que no hay vidrio allí. El vidrio desaparece y desaparece para cumplir su función, dejar que entre la luz del sol. Así el sacerdote tiene que desaparecer de alguna manera, no buscarse a sí mismo, renunciar a veces a sus propios gustos y a sus propios intereses para transformarse en un vidrio transparente que deje pasar a través de la luz de Cristo, para que mirando al sacerdote, los hombres no vean al sacerdote, al Padre fulano de tal o al Padre mengano de tal, con sus limitaciones, con sus defectos, con su humanidad, sino para que en él vean que Cristo se refleja, que la luz de Cristo se refleja. Por eso, por ejemplo, en la liturgia santa, la Iglesia prescribe al sacerdote palabras y prescribe gestos y prescribe actitudes donde desaparece lo personal. Es por eso que muchas veces en eso hay abusos y disparates y tonterías e incluso profanaciones y sacrilegios. El sacerdote no es dueño de la misa y no puede inventar en la misa aquello que la Iglesia no permite inventar. No puede hacer de la liturgia un show o hacer de la liturgia un teatro. Y si lo hace, está profanando una cosa que es santa, porque por más que no le puede imponer a los fieles su devoción privada, sus gustos privados, sus ideas, por más geniales que fueran, por más extraordinarias que fueran, no las puede imponer, porque en la Santa Misa no importa la personalidad ni la devoción privada del sacerdote ni las ideas. El sacerdote allí está cumpliendo el nombre de Cristo, en la persona de Cristo y en el lugar de la Iglesia y la misión. Es lo mismo que pasa cuando el sacerdote se encuentra en el sacramento de la penitencia con un pecador que no puede recibir la absolución porque no está dispuesto para recibir la absolución. El sacerdote no puede absolver a un ladrón que dice que está arrepentido pero que no quiere devolver lo que tendría que devolver. El sacerdote no puede absolver a una persona que está viviendo en concubinato y que no quiere romper el concubinato. El sacerdote no puede absolver a aquel que tiene, a aquella persona que tiene colocada determinados elementos que llaman anticonceptivos pero que son abortivos. No lo puede hacer. Y a veces la persona dice, pero padre, tenga compasión, ¿por qué no me absolve? ¿No me puede perdonar por esta vez? No es dueño de la ley el sacerdote. Y muchas veces enfrente a ciertas situaciones quisiera, y si uno se dejara llevar por el sentimiento, quisiera absolver, pero el sacerdote no es dueño de la ley. Como el juez que juzga, no puede juzgar de acuerdo a lo que a él le parece, sino de acuerdo a lo que está escrito en la ley. Y a veces se sabe, las personas que trampean, sí, pero el padre fulano te da permiso, o aquel otro te da. No, no absuelve, porque uno absuelve, uno perdona si está enchufado con Cristo, y si uno actúa con la doctrina de la Iglesia y con la enseñanza de Cristo. Y si el sacerdote pone sus ideas personales y traiciona la doctrina y la enseñanza de Cristo, la doctrina de la Iglesia, es como si, si fuera una lámpara desenchufada, no pasa a través de él. Haciéndose dueño de la ley en vez de ser servidor de la ley, porque se está poniendo él en el lugar de Cristo, en el lugar de Dios. Trabajar para que Cristo reine, para que Cristo reine en las almas por la gracia, para que Cristo gane por la gracia de Dios las almas. Aquel encuentro que nos muestra también el combate entre la luz y las tinieblas, la bandera de San Ignacio, aquella tentación del demonio, donde el demonio lo lleva a Cristo a un monte alto y desde allí le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todo esto es mío, si me adoras te lo daré. ¿Cómo puede decir el diablo, todo esto es mío? Mostrando aquel mundo y a aquellos hombres que han sido creados por Dios. Miente el diablo, es mentiroso, Cristo decía, es el padre de la mentira, y aplicándolo yo suelo decir que es el patrón de los periodistas. Pero en ese caso no miente el diablo, no miente, es mío porque por el pecado, porque el pecado, dice San Juan, hace esclavo del demonio, vuelve esclavo del demonio. Y ese mundo que el diablo le ofrece a Cristo, Cristo rechaza, lo rechaza de las manos del demonio, pero Cristo se lanza a conquistar. Y cada alma donde nace la gracia de Dios por el bautismo, y cada alma donde vuelve la gracia de Dios por el sacramento de la penitencia, es una victoria de Cristo y es una derrota de Satanás. Y en esa alma, Cristo empieza a reinar. Cristo empieza a reinar cuando el hombre se identifica con Cristo. Reina en la inteligencia del hombre por la fe, reina en la voluntad y en el corazón del hombre por la esperanza y por la caridad. El sacerdote cada uno de los que están aquí, familiares, amigos, todos aquellos que lo han conocido a lo largo de estos meses de colaboración y de trabajo en esta parroquia, tomen aquí mismo un compromiso de acompañarlo con la oración a lo largo de toda la vida. Mire, yo hay una cosa que les suelo decir a los novios, a los esposos cristianos, cuando llega delante del altar la parejita de novios, para pedir la bendición de la iglesia sobre la familia que nace, el sacerdote los interroga si se quiere. Sí. Entonces el sacerdote bendice la unión. Salen, marcha nupcial, todos contentos. Bien, ya está. No, acá no está. Recién empezó la cosa. Es fácil decir que sí delante del altar. Pero el sí que dijeron delante del altar, después lo tienen que seguir diciendo todos los días. En la casa, en la cocina, en el trabajo, cuando vienen los hijos, cuando hay problemas, en las tentaciones de infidelidad. Entonces, sí, sí, sí. Y ese es el sí que vale. Y ese sí no es tan fácil. Nos alegramos y decimos, ¿va bien el sacerdote? Sí, es cierto, es cierto.